Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie, ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada, ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, siendo las 11. Con 6 minutos ya hemos comenzado aquí otro programa más de Plan Ideal, un solazo tremendo que está aquí en la capital. No sé qué pasa con este clima. Hace unas semanas estábamos con unas lluvias tremendas que tocaba salir bien abrigados. Y ahora otra vez nos volvemos a poner la camiseta o la camisa bien abierta para que tengamos un poco de transpiración. No sudemos tanto aquí en la capital. Esperemos ya el clima se vuelva a normalizar y a ver qué sigue pasando. Igual está un poquito de tráfico si se vienen por la 12 de octubre hacia la asamblea. Está la parte del desvío para ir al hospital militar, está cerrado, entonces siguen todos los buses y los carros hacia la 12 de octubre para ingresar por acá atrás por el Hotel Tambo Real. Aquí en La Patria también está un poquito pesado el tráfico. Vamos a ver si se sigue normalizando. También tenemos una entrevista. Ya Vivi ya está en camino también. Le cogió el trole. Justo el trole también se le dejó varada en la parada de San Blas. Ya está en camino. Ya mismo completamos el equipo. Pero yo, Edu Muñoz, les doy la bienvenida. Espero hayan tenido una semana espectacular después de ese rico feriado de 4 días. Hayan recargado también sus energías. Así que para seguir ya con lo que falta de este año, que ya es un mes y casi la mitad de noviembre. Ya estamos 11, sábado 11, y Vivi ya acaba de ingresar a la cabina. Vamos a dejar que tome un poquito de respiración, de aire, de agüita. Así que nos vamos con la primera canción de este programa a cargo de Junior Pardo, Beberé para Olvidar. Y hoy tenemos un especial de salsa urbana. Así que disfruten, ya regresamos con más de aquí en tu programa Plan Ideal. Sentado en una barra frente al alcohol, bebo y en el intento olvidar el dolor, muriendo de agonía, pena y desesperación. Traigo el recuerdo, haciendo la memoria de lo que pasó. Todo lo vivido junto a ti, mi amor, amor. que no pueda recordar. Siquiera tu nombre ahogado en alcohol. Beberé para olvidar. Ah, ah. Leviathan King, Josias. Y en la melodía, Diva yo. Junto a este servidor, Junior Pardo. Oh, DJ Frank, DJ Daddy. Ya estamos de regreso y le damos también los buenos días en Controles Master a Francisco y a Yuli, que nos está acompañando por el día de hoy. Y Vivi, también bienvenida nuevamente. Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer estar otra vez con ustedes aquí en tu programa Plan Ideal. Les cuento que hoy tenemos un entrevistado de lujo. Y bueno, también quiero preguntarles, ¿cómo les fue la semana de hoy? Quiero que por favor nos escriban a nuestra página de Plan Ideal en Facebook y que nos escriban cómo les fue la semana de hoy, qué experiencias tuvieron esta semana. Además, recordarles que nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com en audio. Si ingresan ahí, si se deslizan, si le dan ya, si ya están en la página y se deslizan hacia abajo, van a encontrar una pantalla de una televisión bastante de los años 60, 70 más o menos, y ahí nos van a poder ver en video. Y también pueden ingresar al micrositio de Plan Ideal, se van un poquito más arriba donde dice programación y ahí les va a aparecer de lunes a domingo. Ingresan en sábado, que dice sábado juvenil, y ahí nos van a encontrar a nosotros, van a ver unas fotos y también van a poder escuchar algunos podcasts de nuestro programa, Vivi. Y antes de comenzar con la entrevista, vamos a escuchar el sencillo de Guido Nazareno, más llamado Negro Nasa, ¿Cómo olvidarte? Así que ya venimos con él, no se vayan a perder esta entrevista. Sentado en una barra frente al alcohol, bebo y en el intento olvidar el dolor, muriendo de agonía, pena y desesperación. Como compañía traigo el recuerdo, haciendo la memoria de lo que pasó, todo lo vivido junto a ti, mi amor, amor. Llegado a la conclusión, porque cuando tú estás a mi lado, más late mi corazón, más que amor. Porque si yo no te tengo cerca, salgo a buscarte y si no te encuentro hay desesperación. Porque extraño tu amor, tu sonrisa, porque siempre me alegras deprisa, porque tú eres la mujer que se clavó en mi vida. Porque tú eres lo que yo más quiero, y tu amor ya me ha mostrado el cielo. Te confieso de una vez, vivir sin ti no puedo. Yo no sé cómo olvidarte, aunque no es fácil. Salsa, ¿no? Como siempre aquí en Plan Ideal tenemos la mejor música. Y bueno, también queremos agradecerles a todos los que nos han inscrito a nuestra página la semana. Nosotros trabajamos para ustedes, así que no se olviden de seguir escribiéndonos. También le queremos agradecer a toda la producción de la película Dos Papás en Navidad, que el día jueves nos invitaron al lanzamiento oficial del tráiler. Y les invitamos desde el 8 de diciembre a la sala de cine de su preferencia a que puedan ver esta nueva producción nacional, Vivi. Y ahora sí, usted, preséntele a nuestro invitado. Así es, y como les comenté, tenemos un invitado de lujo. Así que bienvenido, Guido Nazareno, más conocido como el Negro Nasa. Esperamos que esta es la primera y que no sea la última, ¿no? Que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Vivi. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación al programa. Y así es, estamos aquí dispuestos para lo que sea, ¿sí? Para cuando necesiten que estemos, ahí estaremos. Y Guido, vamos a mostrarles lo que podemos hacer. Y Guido se va a someter hoy a la silla de Plan Ideal. Tenemos de todo un poco en las preguntas. Ya estábamos escuchando también la segunda canción, una de tus canciones, ¿Cómo olvidarte? Con el Fabri, ¿no es cierto? Sí, así es. Guido, para comenzar ya con la entrevista, todos quienes nos están escuchando quieren conocerte, además de ser autor y compositor de varios géneros musicales. ¿Quién es Guido? Bueno, soy oriundo de Esmeralda, más exactamente del cantón San Lorenzo, al norte de la provincia, frontera con Colombia. Soy una persona de origen humilde, realmente, y pues me gusta la música desde que soy muy niño. Tengo afinidad con la música, de hecho ustedes podrán haber escuchado el nombre de Don Nasa, un afroesmeraldeño cantante de música marimba, mi tío, mi papá guitarrista. Tengo esa afinidad con la música porque desde pequeño mismo me inculcaron eso. Y pues así estoy ligado a la música y quiero seguir ligado para siempre. Así que el talento viene de familia, ¿no? Sí, por supuesto. Cuéntame, ¿en qué géneros nomás te desenvuelves? Aquí escuchamos una salsita bien pegajosa, ¿otro género? Bueno, hay versatilidad en mí. Gracias a Dios me ha dado ese talento para que pueda hacerlo. Y tengo la facilidad de componer cualquier género que se me pueda dar. Pero siempre me gusta irme por la línea romántica. Compongo bachata, salsa, balada, incluso incursionando ahora en la kizomba. Bueno, de allí me salgo un poco de los parámetros de la línea romántica, pero invito a la alegría, a bailar a las personas mediante ese género musical también. Hago reggaetón, todo, pero siempre romántico también. ¿Y a qué edad descubriste el don de cantar? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue en la casa, en la escuela o cómo fue? Bueno, en la escuela. En la escuela, porque hicieron un casting desde que era pequeño. En la escuela hicieron ese casting de canto y yo participé y terminé quedando en primer lugar. De allí, pues, desde pequeño mismo incursioné cantando en un grupo de salsa que había en mi tierra. Hacía percusión y cantaba al mismo tiempo. Y de allí me empezó a gustar la música. Luego le dejé por un rato y lo volví a retomar. Ahora sí, como quien dice, más en serio, ¿no? Después de todo este largo trayecto en el mundo de la música, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es transmitir mis sentimientos a través de la música, porque soy un poco corto como para expresarme con otra persona y decirle estoy sintiendo esto, me pasa esto. Más bien, a través de la música puedo transmitirlo y puedo identificarme con muchas personas que quizás estén pasando por experiencias como las mías, que plasmo mediante la música. Esta ha sido la primera parte de la entrevista de con Guido, más conocido como el Negro Nasa. Nos vamos a ir con otra canción, pero esta, como la comentó Guido, es una baladita para transmitir un mensaje. Se llama Más que Amor, así que vamos a escucharla y ya regresamos con más de esta entrevista. Porque cuando tú estás a mi lado, más late mi corazón, más que amor. Porque si yo no te tengo cerca, salgo a buscarte y si no te encuentro hay desesperación. Porque extraño tu amor, tu sonrisa, porque siempre me alegras deprisa. Porque tú eres la mujer que se clavó en mi vida. Porque tú eres lo que yo más quiero y tu amor ya me ha mostrado el cielo. Te confieso de una vez, vivir sin ti no puedo. Baby, apasionadamente siento que te estoy amando. Enamorando, quiero que sepas bien que no es querer, que es más que amor, y esta es mi conclusión. Un día, yo no sé qué sería de mí sin ti, mi vida. Porque tú eres lo que yo más quiero y tu amor ya me ha mostrado el cielo. Te confieso de una vez, vivir sin ti no puedo. No, apasionadamente. invadiendo el corazón. Tú expresas lo que sientes y más me voy enamorando. Quiero que sepas bien que no es querer, que es más que amor. Esta es mi confusión. Dejar de amarte porque tú eres mi otra parte y sé que piensas lo mismo de mí y sé que si un día llego a perder ese día llegará mi muerte. Te lo quiero repetir apasionado. Te estoy llamando, baby. Lo que siento por ti es más que amor. Ray-Ban, negro. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ya estamos de regreso aquí con la segunda parte de la entrevista y les cuento que estábamos escuchando la canción Más que Amor, una hermosa balada con una muy linda letra. Y cuéntame, Guido, después de tantas canciones, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, ¿qué podría decirle? Pues, siempre hay una preferida ahí, ¿no? De hecho, sí, la que acaba de sonar, Más que Amor, es una de ellas, bueno, la que más me gusta, pero de hecho me gustan todas porque, o sea, todas tienen que ver con lo que a mí me pasa. Siempre trato de plasmar, como les dije anteriormente, mis vivencias a través de la música. Y es algo así lo que quise transmitir mediante Más que Amor. ¿Por qué Negro Nas? Bueno, lo de negro ya lo saben. Es muy evidente. No, pero debe haber alguna experiencia también atrás, bueno, de... Es porque soy nazareno de apellido. Entonces, desde pequeño, mis amigos me decían Negro Nasa, y me quedé así. Bueno, adopté ese nombre y digo, así, con ese nombre vamos a trabajar en el mundo de la música. Ah, ya ven, había, sí había su anécdota atrás de... ¿El de niño siempre te viste como un artista o tenías otro sueño? Bueno, mi sueño siempre fue ser ingeniero en zootecnia. De hecho, estoy estudiando esa carrera también. Pero también me veía en una tarima cantando porque desde pequeño me ha gustado la música, me ha fascinado. Y tengo, no sé, como un repertorio muy amplio en mi mente de que toda música que sale me aprendo. Y no sé, desde ahí empieza eso en mí de que querer hacer música también. Y estamos en paralelo con lo que es mi carrera y la música. Aprovechando justo que topaste el tema del escenario, ¿Qué sientes cada vez que te subes al escenario a mostrar todo tu talento? ¿Sigue habiendo nervios? Obvio que siempre los nervios están ahí. Lo bueno en esto es saber manejarlos, ¿sí? Porque uno se siente nervioso al querer mostrar lo mejor de sí para el público, para las personas que están escuchándote. Entonces, uno quiere dar lo mejor. Y eso, por ende, te da un poco de nervios. Pero al final, tú terminas satisfecho y contento de que has dado lo mejor de ti en aquella presentación. Y que el público esté bien también. Eso es lo mejor que te puede pasar. Te da una gran sensación. ¿Algún tic para dominar esos nervios? Siempre interactuar con las personas. Me encanta hacer eso. y de ver que las personas me están prestando atención me llena de confianza y se van los nervios. Muy interesante. Bueno, queremos que nos acompañes en el siguiente bloque porque estamos aquí muy entretenidos con la entrevista, pero antes queremos que tú mismo nos hagas la presentación de la siguiente canción que viene. Así, vamos a presentarle otra salsita urbana que se llama Sin Ella. Escuchen, presten atención a esta letra. Illuminan Records, Negro Nasa y El Fabi. Ella se ha ido y me ha dejado solo. Vivo pensando en volverla a ver y volverla a tener. No sé dónde estará. Dime qué falta me hace, mas yo la sigo esperando a que de nuevo me ame. Soy la mujer a la que yo más quiero, porque se fue de mí, baby. Ella es amor sin lucero. No sé qué hacer sin ti, mami. Ella también me hace feliz. Sí, ella me hace feliz a mí. No quiero perder la puerta sonando el amor. Estamos ya en la recta final de nuestra entrevista y para ir cerrando la misma, Guido, ¿qué es lo más divertido que te ha pasado con tus fans? ¿Hay alguna anécdota? ¿Se tropezaron? No sé, ¿te quisieron dar un abrazo y de ahí salió algún beso también robado de alguna de tus fans? Bueno, tan allá no nos vamos. No, por ahí no, pero sí me pasó que en una presentación, lo más anecdótico, que una chica se sube al escenario y por abrazarme se golpea con el micrófono que tengo en la mano. Se fue con el abrazo y con un chichón. Exactamente, entonces sí fue algo un poquito embarazoso en aquel instante, pero luego se toma como anecdótico y se da para reírse uno luego de eso, ¿no? Pasa. Y ahora somos amigos con ella incluso. Claro, me imagino que la chica nunca se va a olvidar. Alguna señal. El amor entra a golpes, dice. ¿Cuál es tu cantante favorito? Bueno, Gilberto Santa Rosa, maestro salsero, es alguien que me inspira porque sus letras tienen mucho contenido, siempre enamora con sus canciones, por algo le llaman el caballero de la salsa, ¿no? Y una agrupación más, el grupo Niche de Colombia. Son mis dos artistas a los cuales yo sigo desde pequeño y que me sé todas sus canciones, por supuesto. ¿Qué es lo que se viene para finales de este año y comienzos del 2018? Que esperamos que sean cosas buenas y que puedas venir a presentar aquí en la cabina de Radio CCE. Aquí estaremos, como les digo, a inicios del próximo año tenemos el lanzamiento de el video oficial de un Kizomba que se llama Control. Viene con video oficial y vamos a venir a dar la primicia aquí para que podamos hacer lanzamiento oficial también desde aquí, ¿no? Sería bueno. Y luego tenemos una salsita un estilo muy caribeño, salsita urbana también, que se llama Este Amor. Un poquito de despecho en esa salsa. Sí. Pero ya estoy comprometido, entonces Guido ya queda comprometido desde ahorita. Aquí estaremos. Aquí Pero eso estaremos. Es lo chévere de la salsa, ¿no? Que a pesar de que tienen letras tristes, tiene ese sabor, ese que te impulsa a bailarlo, ¿no? Y eso es, y sí, yo puedo decirte eso por experiencia propia, porque puedo escuchar la letra más triste de salsa, pero siempre estoy alegre cuando escucho salsa. Y el pasito también siempre. Exacto, sí, eso está ahí. Entonces, no es como otros géneros, ¿no? Que, por ejemplo, la rocola. Tú escuchas la rocola y de acuerdo a lo que estás escuchando se pone tu estado de ánimo. A cortarte las venas. En cambio la salsa no es así, es muy, muy, muy rico eso. Sí, es verdad. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en Facebook como Guido Nazareno, en Instagram como @negro_NASA, en Twitter como Negro NASA y en mi fanpage también como Negro NASA. Queremos agradecerte, Guido, por haber compartido este tiempo con nosotros. Está un poquito apretada tu agenda, pero se ha hecho un espacio para nosotros. Ha querido venir, indicarles y mostrarles a todos quienes nos están escuchando tu talento. No sé, ¿qué quieres decirle a todos quienes nos están escuchando? Bueno, que sigan apoyando al talento ecuatoriano, porque aquí en Ecuador realmente hay mucho talento. Lo que falta es el apoyo de las empresas, el apoyo del gobierno para el talento ecuatoriano, porque aunque se ha dado más apertura que en otras épocas, realmente hace falta mucho por hacer aquí. De hecho, el ecuatoriano prefiere el producto internacional o de afuera, porque, o sea, como no hay inversión para apoyar al talento nacional aquí, muchas veces no se hace producto de buena calidad. Entonces, si nos apoyaran, realmente van a encontrar buen producto. Y qué mejor lo nuestro, ¿no? Porque sí hay madera aquí en Ecuador. Entonces, bendiciones a todos y que nos sigan apoyando, porque vamos a mostrar lo mejor de nosotros para cada uno de ellos. Muchas gracias a ti por acompañarnos en nuestro programa. Esperamos tenerte otro día aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y te deseamos mucha suerte. Ahora damos fin a la entrevista y vamos a escuchar una canción de Víctor Manuel. Así que ya regresamos con más de tu programa, Plan Ideal. Manuel, lo último en la avenida, Bad Bunny. Esta es una historia real de una mujer malvada sin control mental. Brillantes por el mundo igual, esas que si te miran fijo te va a enamorar. Todos cabré, un cuerpo de él, un espectáculo. llegar. No sé quién fue, pero no sé, porque no es paquete completo en mi noticia. Y ella es mala, mala, mala, mala y peligrosa. Tiene una mirada sensual y una carita hermosa. Y es que es mala, mala, mala, mala y peligrosa. Segura de sí misma es toda una diosa. Pero es peligrosa como ruleta rusa. Envuelve a los hombres cuando baila y después lo usa. De diseñador la cartera, también la blusa. Una diabla con cara de diosa, por eso se abusa. Contigo camino en la cuerda floja. Me llenas de maldad, yo tengo lo que te despoja. Engáñame pero que no te coja, porque a la primera te saco tarjeta roja. Me enamoró aunque yo no quería. Le pregunto a quien como que se hace cuando te hacen brujería. Me dijo que después de tanto tiempo no sabía. Pero que mujeres malas nunca se confían. Mala, mala, mala, mala y peligrosa. Tiene una mirada sensual y una carita hermosa. Y ella es mala, mala, mala, mala y peligrosa. Tuve que vivir segura de sí misma, es toda una diosa. Eso tuyo es como mis labios enloquecen. Pero tu orgullo nota que mi cuerpo se estremece. Me pide que perderse despacio, como las olas cuando el mar las mece. Y voy cortando tu hermosura con el sol cuando amanece. No me quiero dejar llevar, pero tú eres mala, mala. Tú vas a terminar mal, yo sé que tú me quieres enredar. Pero tu ego no lo voy a jugar. Ya yo sé que tu peso y tu caricia te venden ni de malicia. Yo te lo juro, trato de evitar, pero con cada uno que me da mendicia. Puede provocar pasiones con tan solo una mirada. Es capaz de noticiarte si la miras a la cara. Pasa la noche entera, donde tu alma se te apodera. Yo trato de esquivarla, pero siempre caigo como quiera. Bajo ni bebé, bebé, Víctor Manuel. Les queremos agradecer su sintonía, su amable sintonía que están ahí todos los sábados a las 11 en puntito para escucharnos a este dúo, al mejor programa, las mejores noticias, la mejor radio. Plan Ideal, Edu Vivi y Radio CC 940 AM. ¿Sí o qué, Vivi? Así es, así que no se olviden todos los sábados, ¿no? Por a las 11. ¿Y qué te parece esa canción de Víctor Manuel con el Bad Bunny? La mayoría de cantautores está haciendo con Bad Bunny, este artista que canta trap, trap, trap. Así, medio de esos videos que podemos ver en redes sociales, que es el trap. No sé de dónde salió el trap. No es rap, es trap. Bueno, no soy muy amante de ese género del trap. Pero bueno, está pegando. Sí, y es lo importante, ¿no? Hay muchos seguidores de Bad Bunny, pero bueno, yo me quedo con Víctor Manuel. Sí, yo también te iba a decir eso. Lo puse porque estamos aquí un poquito en este especial de salsa urbana y el ritmo sí es pegajoso, ¿sí, no es cierto? Sí. En esta salsita. La sal. Vivi, como siempre, no pueden faltar las noticias. Tú siempre juiciosa haciendo los deberes, no como ciertas personas que invitan al cine y no nos invitan y no nos llevan, ¿no? Y ahí está grabado el audio, ya le vamos a pasar el audio en vivo nuevamente. Bueno, pero no importa, todavía hay tiempo, así que eso es lo de menos, ¿no? Vamos a comenzar con nuestras noticias y nuestra primera noticia es sobre la Feria Internacional del Libro, que se realiza del 10 al 19 de noviembre en el Centro de Evento Bicentenario. En su décima edición, Raúl Pérez Torres, Ministro de Cultura y Patrimonio y el principal de la Cámara Ecuatoriana del Libro, Vicente Velázquez Guzmán, suscribieron un documento interinstitucional para la ejecución de la feria para este año. Para este año, la organización que estará a cargo es la Cámara Ecuatoriana del Libro y su objetivo principal es fomentar el hábito de la lectura y la escritura entre los ecuatorianos. Además, la feria servirá para el desarrollo de la industria editorial del país e incluirá actividades y eventos de índole académica cultural, Vivi. El ministro Raúl Pérez afirmó que Manabí será la provincia invitada de honor con el fin de promover su amplio y rico bagaje cultural. Nuestra segunda noticia proviene del festival Con Bombos y Platillos, que trae títeres de 6 países para su presentación. El 17º Festival Internacional de Títeres Con Bombos y Platillos se reunirá en Quito, con las obras Eslovenia, Italia, México, Venezuela y Argentina, y también incluido nuestro país, Ecuador, se informó el miércoles 8 de noviembre en el municipio de la ciudad. El municipio de Quito, el Centro Cultural Metropolitano y la Fundación Títere Fue inauguraron el día de ayer, 10 de noviembre, en el Centro Cultural en la zona colonial de Quito, el festival. En el encuentro que se desarrollará entre el 11 y el 19 de este mes, participarán el Teatro Matita de Eslovenia, Nadia Imperio de Italia y el Teatro Al Hombro de México, Vivi. Además, Teatro EOS desde Venezuela, Saltimbanqui de Argentina y por nuestro país estarán Rompecabezas de Machala. La puerta una unión entre Ecuador y Argentina, entre más. Y para continuar con esta fiesta, ¿te parece si seguimos de largo con las noticias, Vivi, o nos vamos con otra canción? Vamos con otra canción mejor. Listo, hasta mientras vamos a escuchar a Los Profetas con Necesito un Amor. Vamos ahí, suéltela, DJ. Que me lleve al cielo y me dando palo pa LP. ¡Epa! Ahí estamos escuchando Los Profetas, Necesito un Amor, el programa de hoy ha pasado volando, y antes de que se nos acabe el tiempo y Pancho nos diga, ¡ey! Ya tenemos que mandar la despedida, y chao, cerramos el local, queremos enviar un saludo a don Jorgito Pazmiño, que se ha comunicado con nosotros, agradecerle por su fiel sintonía, también a Joana y a Mabel, que nos escribieron, ahí están los respectivos saludos, Vivi. Sí, muchas gracias por estar pendiente de nuestro programa, pero ahora vamos con noticias, ¿no? Seguimos, con más noticias, porque lo que nos interesa es que tengan actividades para realizar estos días, ¿no? Y que estén bien informados, estén donde estén, Vivi. A ver, Edu, vamos con la siguiente noticia. Y es que la nota es sobre teatro, y es que El Gran Viaje, una comedia clown, nos traerá varias reflexiones sobre la convivencia en pareja. La obra trata de una pareja que, para escapar de la monotonía, decidió realizar un viaje de desestrés, que se ve frustrado porque tienen que gastar en una enfermedad repentina, que es el trauma del gran viaje. ¿Es el trauma o trauma? Es un trauma porque no puede irse de viaje. Se la sacó la Vivi. Ya sabes, sí, ¿no? Sí. Una obra ágil y divertida que expone diferentes situaciones de la vida en pareja a través del humor, sin pasar por alto el amor, el cuidado y la entrega por el otro. Estamos medio románticos el día de hoy. Vamos cerrando las noticias, Vivi, tenemos una más. Vamos con la siguiente. Sí, dice, a ver, no sé, tú tienes... Vamos, la última noticia es sobre una compilación de obras anteriores que renacen en un nuevo libro de Rodolfo Salazar Ledesma. Poemas a las gaviotas, al clima y hasta al grupo terrorista Boko Haram se pueden encontrar en Territorio del Río, el nuevo libro del escritor guayaquileño. Este texto es una recopilación de sus últimas 8 publicaciones realizadas en el transcurso de sus últimos 15 años. Dentro de este libro se encontrarán poemas relativos a diversas situaciones de la ciudad, presentes en ejemplares como Los Marginales o El Falso Mito del Apache, parte de Diodati Idiota. Su primera novela también se puede encontrar aquí en esta compilación, Vivi. El nuevo trabajo del escritor viene tras varios años de labores. Pienso que ya en un momento determinado se debe rescatar lo que uno ha escrito y pulir ciertas cosas. Pienso que era el momento adecuado, Vivi. Bueno, sostiene el autor que hasta aquí con nuestras noticias por el día de hoy. Ahí estamos con las noticias siempre, con las mejores noticias de la semana y recopilándola de varios diarios, como El Telégrafo, El Comercio y El Universo. Ahí las pueden encontrar entrando a su portal web. Digitan noticias culturales y ahí les va a salir. Nuestros amigos de Carnavalito estaban hablando hoy sobre la unión entre territorios. Fue un tema bastante interesante. Creo que podríamos rescatar esto último para darle el paso a nuestros queridos amigos de Al Son del Pop, de que se estrenaron la semana anterior con Fer ahí. Creo que deberíamos olvidarnos de estas molestias que tenemos a veces en nuestros comentarios con algunos influencers, entre comillas, o youtubers que tratan de lanzar comentarios malintencionados en redes sociales, Vivi. Así es, lo mejor es unirnos como humanidad, ¿no? Hay diferentes culturas, diferentes formas de pensar, pero siempre tenemos que tener en cuenta el respeto que debe haber entre las nacionalidades. Y recordar que somos la humanidad mismo es un crisol de identidades, de pensamientos, de creencias, y hay que respetar a cada uno de ellos. Si no nos dejemos llevar por gente malintencionada, que nos ponen en mente malos comentarios, que después nos llevan a un conflicto entre nacionalidades, ¿no? Todos somos iguales y bueno, hay para todos, ¿no? Hay para todos los gustos y sabores, y así vamos cerrando el local de Plan Ideal. Ha sido un gusto compartir esta mesa nuevamente. Gracias a Francisco, a Yuli en controles, gracias a ti, Vivi, por compartir este espacio conmigo. Soy Edu Muñoz. La Yuli dice que ya se fue. La Yuli ya se fue. No hay problema, pero igual ahí le agradecemos. La Vivi siempre dice adiós, no sé por qué. Vamos a eso a dialogarlo el próximo programa. No debe ser un adiós, sino un hasta luego, un hasta pronto, hasta el próximo programa. Soy Edu Muñoz y quedan en manos de Vivi ahí para cerrar el programa. ¿Por qué siempre me criticas, no? Es que dices adiós, adiós es como que muy adiós, ya no voy a volver, no. Ajá, ¿ves? Es que no. Entonces se sabe. Es mejor decir un hasta pronto, un y hasta luego. Que después no. ¿Por qué? Uno nunca sabe, así que bueno, yo me voy a despedir, voy aquí a darle un poquito de iras a Edu, así que adiós, ha sido un placer estar usted, con ustedes otro día más, y no se olviden, soy Vivi Pazmiño y este es tu programa Plan Ideal. ¡Chao! Buen programa. Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal. Todos. Todos los sábados por la 940 AM. Radio. Casa de la Cultura.